De acuerdo a los números de la DIPEC, la Dirección Provincial, ¿no?, de Estadística y Censo, disminuyó la desocupación en Jujuy. ¿Te sentís alegre, David? Sí, sí, me doy cuenta todos los días de eso, con mis amigos, mis familiares que encuentran laburo y que no están buscando, no les hace falta. Claro. Bueno, para graficar esto, estamos en contacto con Gastón Remy, economista y docente, y que, bueno, nos va a comentar cómo se puede llegar a esto, ¿no? Gastón, ¿nos estás escuchando? Sí, buen día, Sebastián. Buen día. Ahí en la radio y a la audiencia. Muchas gracias. Bueno, esto, ¿no? Ahí, de acuerdo a la DIPEC, la desocupación del primer trimestre de 7,1 bajó a 5,9 en el segundo trimestre. Sí, es así lo que vos decís, en función de los datos que se publicaron la semana pasada, realmente llamativo, claro. Más aún sabiendo de que la situación que se vive día a día en cualquier lugar de trabajo o en la misma calle de cualquier barrio, claro, se demuestra que es cada vez más delicada. En una nota que yo publiqué en La Izquierda Diario trato de explicar el porqué de esos números tan llamativos. En primer lugar, en todo el país subió la desocupación a un 9,6% en el segundo trimestre del año, con casi 2 millones de personas en todo el país con problemas de empleo. En la provincia lo que se nota a las claras es que el dato de 5,9 para el segundo trimestre es idéntico al mismo dato del último trimestre del año pasado. Pero bueno, uno podría decir, bueno, no, de algún otro modo coinciden. Claro. Lo que es realmente preocupante es que no solamente coincide el dato de desocupación, sino la tasa de actividad, que es el total de gente que está buscando trabajo o que está trabajando, dividido por el total de la población, y la tasa de empleo, que son todos los que están ocupados, dividido en la población. Ambas tasas son idénticas también. En este segundo trimestre del año respecto al último del año pasado. Entonces, puede haber habido algún error de capaz que cortaron y pegaron, o algo raro que ha llevado, claro, a que se repitan los datos. Claro. Y un segundo aspecto que también es llamativo es que en todo el país la tasa de actividad aumenta. Eso quiere decir que hay más gente que tiene que salir a buscar trabajo. Porque suponete estudiantes que ven que en la familia ya no se llega a fin de mes, bueno, o dejan el estudio o siguen estudiando pero salen a trabajar. Lo mismo aquellas personas que hacían trabajos domésticos, y sobre todo mujeres por lo general, y tienen que salir también a hacer algún tipo de trabajo porque no llegan a fin de mes. Claro. Esto también se observa en la provincia como a nivel nacional, pero contradictoriamente, así como a nivel nacional, en la provincia hay más gente buscando, la diferencia es que acá, en vez de ese dato reflejarse en más desocupados, se refleja en menos. Claro, algo muy contradictorio, más tomando en cuenta, ¿no?, que también la sobreocupación y el trabajo en negro aumentaban también, ¿no? Bueno, eso es realmente crítico en el marco del deterioro de la situación laboral. Por un lado, aquellos que tienen que trabajar más de 45 horas en la semana para juntar el dinero adicional a su ocupación principal, por lo general lo que se llama un trabajo extra o changas. Claro. Y luego sí, el salto de 37% del trabajo en negro, bueno, eso da muestra también de una situación bastante crítica. Y sobre todo teniendo en cuenta la particularidad de la encuesta, ¿no? Porque aclaremos que es una encuesta que se hace en la ciudad, en la capital y en Palpalá. Claro. Si vos eso lo llevarías al interior de la provincia, y sobre todo a las zonas más rurales, todo lo que significa empleo y trabajo en negro es mucho más delicado, mucho más deteriorado, ¿no? Entonces las cifras están más bien subestimadas porque se calculan en la capital y Palpalá nada más. Gastón, además del número, ¿no?, de la desocupación, de los números de la inflación a nivel nacional y en el NOA, que es mayor, lo que observábamos también es que en el caso de Jujuy, por ahí el impacto en los bienes alimentarios es a veces aún mayor que en el resto del país, ¿no? Sí, eso es una constante, sobre todo por una combinación entre el transporte, el costo de transportar los alimentos que no se producen en la provincia, y por otro lado la enorme concentración que hay de cadenas de supermercados, que son casi los que fijan los precios, que luego, bueno, cada almacenero, cada pequeño kiosco de barrio va a tratar de adaptarse a esos precios, pero sí, la provincia históricamente ha tenido precios de los alimentos, por lo menos de lo que se compra en los supermercados, más caro, ¿no? Gastón, te quería preguntar porque, bueno, hace rato en la introducción de la nota hablábamos de que muchas veces se muestran los números y que parecen números fríos, que uno no lo puede notar si no lo difundimos, si no lo hablamos, no puede notar cómo se refleja esto en la sociedad, ¿no? Ahora estábamos hablando, digamos, de estos números, digamos, del 5,9 de desempleo, que se suman, digamos, a los números que se arrojan de que el 30% o alrededor del 30% de la población de Jujuy es en negro. Teniendo en cuenta, digamos, la población de Jujuy, ¿de cuántas personas estamos hablando, digamos, para que estos números no sean tan fríos y sean números nada más? Claro, sí, los números son realmente más preocupantes que el porcentaje. Si uno lo llevaría a toda la población económica activa, o sea, aquellos que trabajan o que buscan trabajo, estás hablando casi de 100.000 personas que están en negro. Claro. O sea, de una población provincial que, según las estimaciones, se estaría en 750.000 habitantes hoy. Entonces, es realmente preocupante ese volumen de trabajo en negro, y más aún en lo que se dio a conocer ayer, que son los datos de pobreza, en donde, bueno, hay una relación entre trabajo precario y pobres. Cerca de 228.000 personas en toda la provincia son pobres, un poco más del 30%. Entonces, esa es la realidad, que después ha salido a la luz la cantidad de gente que ha tenido que recibir asistencia alimentaria del Estado, la duplicación de los niños, jóvenes que van a comer a la escuela, a los comedores. Y después, la situación contradictoria con los millones que se están tomando de nuevo a deuda en el exterior o con el FMI para garantizar el negocio de aquellos especuladores financieros. Entonces, esos números realmente contrastan cuando el país está haciendo un ajuste brutal, que es lo que se va a discutir ahora en el presupuesto 2019 entre el oficialismo y los distintos sectores del Partido Justicialista, para votar ese ajuste y garantizar también una masa enorme de recursos. Estamos hablando de 5 veces el presupuesto de salud, 2 veces y media el presupuesto de educación, que es lo que se destina a pagar solamente intereses de la deuda. Entonces, cuando el pueblo está pasando hambre, hay un esquema de transferir millones del presupuesto, en este caso del Estado Nacional, y de las provincias, a un grupo muy reducido de especuladores financieros, ¿no? Gastón, te saco para la última pregunta, pero te saco un poquito de la cuestión económica por algo que me llamó mucho la atención. Hace unas semanas entrevistamos a Jorge Jakowski de la Federación de los Gremios de la Salud, ¿no?, de FESPROSA, y Jakowski decía algo así como se está concibiendo a la salud y a otros derechos, no como derechos, sino como beneficencia, ¿no? Y a mí me queda un poco la impresión, y era la pregunta que quería hacerte, que si bien se está aplicando a fondo un neoliberalismo, bueno, brutal, por lo menos yo no puedo evitar pensar que también hay un ideario, que detrás de esto también hay un ideario de la más rancia oligarquía. No sé qué opinas al respecto. Mira, el esquema, como te decía antes, es destinar una suma que equivale a 5 veces el presupuesto de la salud solo a pagar intereses. Claro. Entonces, mientras se ajusta el presupuesto de salud, lo que sube en el presupuesto nacional es el pago de intereses. Es es exactamente una oligarquía financiera. Claro. O sea, estamos hablando de 6 bancos internacionales, fondos buitres como Templeton, BlackRock, que han especulado históricamente con la deuda externa argentina, en JP Morgan. Claro. Desde ya que a ellos, si los hospitales se vienen a pedazos, si se caen, si vemos cómo hay escuelas en Jujuy, en la plena capital, como puede ser Juanita Steven, que tiene enormes problemas de edilicios, claro, otras escuelas se prenden fuego, todo eso ya no les interesa. Es más, el presupuesto para las escuelas de este año, perdón, para el año que viene, se ha reducido drásticamente en lo que es infraestructura. Lo mismo sucede para con los hospitales. Incluso están despidiendo médicos con una experiencia impresionante en el Hospital Posadas, que es un hospital lo más importante del país. Entonces, desde ya que el esquema de ellos es privado en todo sentido, pero si a la mayoría de la población y a los pobres se quedan sin nada, para ellos no es una preocupación directa. Aunque sí han anunciado a través de el presidente y sus ministros en el día de ayer, reforzar las partidas de lo que es asignación por hijo y todo lo que es la contención social, porque como cada vez hay más pobres y más indigentes y se siente el hambre, están haciendo una operación muy fuerte, en la cual participa también el Papa a través del Vaticano, de contener a todos los pobres en el país. Pero no es porque les preocupe los pobres en sí, sino más bien porque tiene una estrategia de evitar una irrupción o estallido social, porque realmente la situación se está deteriorando mucho, ¿no? Claro, claro. Bueno, Gastón, agradecemos muchísimo la entrevista y seguramente vamos a estar comunicándonos en futuras ocasiones. Bueno, gracias, Sebastián, y dejando pasar una pequeña invitación. El sábado que viene, 6 de octubre, a las 3:30 de la tarde, con Alejandro Vilca, Antonio Morales, estamos haciendo un acto en simultáneo en todo el país, del Frente de Izquierda, donde se va a poder ver por videoconferencia este acto con Nicolás del Caño y Miriam Bregman y acá los referentes locales, como una alternativa para poder organizarse y hacerle frente a toda esta situación de ajuste que comentamos en el programa, ¿no? Así que recordarle esta invitación. Perfecto. Sábado que viene a las 3:30 de la tarde en la Sociedad Obrera. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego, señor.